en Costa Rica. En medio de la campaña rumbo a las elecciones nacionales del 1 de febrero, el Movimiento de Valientes de Costa Rica, integrado por personas sobrevivientes de violencia sexual padecida en la infancia y adolescencia, expresó su profunda preocupación y rechazo ante declaraciones del candidato a diputado José Miguel Villalobos Umaña, del partido Pueblo Soberano, agrupación política que representa la continuidad del proyecto del actual gobierno. Las afirmaciones del candidato, quien fue abogado defensor de un pastor evangélico condenado por delitos sexuales contra una persona menor de edad de 14 años, desconocen una sentencia judicial firme y reproducen discursos que minimizan, justifican y normalizan la violencia sexual contra niñas, niños y adolescentes. Escuchemos la información que nos comparte el Movimiento de Valientes Costa Rica. Somos personas sobrevivientes de violencia sexual vivida en la infancia y la adolescencia. Somos el Movimiento Valientes de Costa Rica. Y hoy alzamos la voz de cara a las elecciones del 2026. Denunciamos las declaraciones del candidato a diputado José Miguel Villalobos Umaña del Partido Pueblo Soberano. Villalobos fue abogado defensor de un pastor evangélico condenado a 35 años de prisión por abuso sexual y violación contra una persona menor de edad. Es gravísimo que hoy afirme que una adolescente de 14 años no es una niña y que existía una supuesta relación normal con su agresor. Ese caso, efectivamente, acusaron a una persona por abusos sexuales contra una menor, no una niña. Tenía 15 o 16 años cuando se produjeron los hechos y salió condenado. Sigo pensando que no era culpable. No una niña. Tenía 15 o 16 años. Estas palabras no son una opinión, son discursos que minimizan, justifican y normalizan la violencia sexual contra niñas, niños y adolescentes. Desconocen una sentencia judicial firme y contradicen la ley y los derechos humanos. Esto no es un asunto personal ni partidario, es una cuestión de responsabilidad política, ética y jurídica. Este no es un caso aislado, forma parte de un proyecto político que ha debilitado la protección de la niñez en Costa Rica. Bajo el actual gobierno se eliminó la educación integral para la sexualidad. Se promovieron discursos regresivos en derechos sexuales y reproductivos. Y se aplicaron recortes que redujeron la capacidad del Estado para prevenir la violencia y garantizar justicia. La educación sexual integral salva vidas. Su eliminación aumenta la vulnerabilidad de niñas, niños y adolescentes. También denunciamos la exclusión de las políticas públicas del gobierno de Rodrigo Chávez de la niñez y adolescencia indígena. Costa Rica necesita un enfoque intercultural, equitativo y libre de discriminación. Garantizar justicia para las personas sobrevivientes exige una respuesta estructural. La imprescriptibilidad de los delitos de violencia sexual es una obligación del Estado, especialmente cuando desde la política se intenta justificar este tipo de delitos. Hoy llamamos a la ciudadanía a votar con ética y con información, a votar contra el continuismo, a no permitir que un proyecto político que minimiza la violencia sexual y encubre agresores se mantenga en el poder.